Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy bien, y acá estamos. Hoy es viernes 3 de agosto y llegamos al viernes cansadas, cansados, con una semana bastante triste. Ayer nos fuimos bastante tristes de acá, pero hoy amanecimos con una noticia que nos alegra de verdad, y que apareció el nieto número 128. Así que bueno, esto, ¿no? Así es la vida, un poquito de el yin y el yang, un poquito de cal, un poquito de arena. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva, nuestro programa número 104. Sí, ¿no? Señora, 104. 104, buen día, buen día. Muy bien, con una temperatura de 10 grados 5, así que no está tan fresco porque no hay viento, y aparentemente va a estar soleadito, toda la, por lo menos hasta el domingo, por lo así menos hasta dice. El domingo. Las temperaturas máximas van a ser no más de 17 grados. Está pero todo nublado, Ro. Está nublado, pero no hace frío. Oh, sí. No, pero vos dijiste solcito. Yo no, pero hay solcito, ¿eh? A la tarde-noche va a haber va a haber más nubes. Dicen. Parecería. Buen día, Gra. Bueno, por allá está Ceci, que ahora la perdí de vista. Ahí está, se asoma. Así que, bueno, decíamos al comienzo esto, ¿no? Que terminamos ayer el programa con una noticia horrible. Bueno, hoy amanecimos con esta. Y cómo es ser argentino también, ¿no? Y argentina, digo, ¿no? Sí. Bueno, vos que sos uruguayo me lo podés decir. Vivir en este país, quise decir. Digo, qué cosa. Saltamos del blanco al negro de una forma despiadada, podríamos decir. Sí, totalmente. Vos hablabas hace un momento del yin y el yang. Uh-huh. Está bien. Es cierto, ¿no? Porque fue así. Terminamos con esta explosión que ocurrió en Moreno. Fue, creo que, la última noticia que dimos en la mañana de ayer. Y arrancamos con esto que nos acabamos de desayunar, literalmente, sí, con esta noticia de la aparición del nieto 128. Y con esto de las asociaciones libres que solemos hacer, sí, en este programa, en esta ruta alternativa, eso no es lo mismo que el Gran Bonete. No. Y el Gran Bonete fue el juego que nuevamente, una vez más, comenzaron a jugar inmediatamente. Yo creo que todavía estábamos todos con lo que, sin saber exactamente qué era lo que había pasado en esta escuela de, sí, Moreno, cuando ya habían empezado con el Gran Bonete. Y claro, ya lo habían empezado los mismos medios, uh-huh, ¿no? Que si el interventor, que si había un interventor, que si la responsabilidad, buscando, y todos, sí, lavándose, ¿no? las manitos y diciendo, no, pero hay un interventor, entonces la responsabilidad. Bueno, ¿quién tiene esa responsabilidad? Lo estábamos también conversando. Sí. En realidad lo estamos conversando desde que escuchamos esto. Claro, sí. Y además lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. La responsabilidad es, digamos, esto es una política permanente. Claro. Es una política permanente. Sí. Y yo creo que lo describían perfectamente las mamás, sobre todo mamás, que estuvieron ayer, tuvieron la oportunidad de pasar por algunos micrófonos explicando que se juntan para arreglar los techos, se juntan para arreglar las paredes, para pintar, para comprar pan, para poner dinero para un montón de cosas que faltan en las escuelas. Digo, todas situaciones en las cuales el Estado va delegando su responsabilidad, por comprar pan, no es posible que muera alguien. No. Entonces no aparece en los medios. O cuando aparece, que lo traen justamente ciertos sectores del sindicalismo, que dicen, nosotros no estamos acá discutiendo solamente un ingreso, estamos discutiendo la situación general y las condiciones en las que trabajamos, que es esto. Sí, sí. Que es esto. Allí queda diluido. Uh-huh. Y después los medios, sobre todo los medios, que seguramente Pablo va a trabajar algo de esto, me imagino, o si no lo conversaremos con él. Uh-huh. Los medios ponen la mirada siempre en lo que quieren, ¿no? Seguro. Hacen ese recorte y estos reclamos de los trabajadores agremiados, los trabajadores sindicalizados, no aparecen nunca. No aparecen. Y además, me parece que en este caso es un gremio tan sensible. Digo, son trabajadores que trabajar con chicos, claro, ¿no? Con adolescentes. Entonces hace que vos, cuando hablamos a veces acá con Ana Belín, con los miércoles, ¿no? Digo, los maestros en este tipo de escuelas donde el Estado está completamente ausente, que igual es la política que hay en todo el país. Porque en la ciudad de Buenos Aires se caen los techos cada 2x3, está lleno de ratas. Digo, todos los pibes de las escuelas públicas padecen este tipo de cosas en mayor o menor medida. Y en la capital lo que se ve es que depende al barrio en el que está, y calculo que en la provincia de Buenos Aires también. Claro. Te reparan antes las cosas, pero igualmente tiene que existir una cooperadora. Absolutamente. Que no debería existir, porque el Estado tendría que ser el que se ocupara de esas cosas. Sí. A mí, lo que me refleja esto, no por hay un montón de características que lo diferencian, pero pensé inmediatamente en Cromañón. Por supuesto que hubo más víctimas y fue distinto, pero la cadena de responsabilidades para mí es la misma. Sí. O sea, no puede ser. Yo pienso hoy, digo, todas las personas que en algún momento supieron de lo que pasaba en esta escuela, de las pérdidas de gas. Ocho denuncias. Tuvieron personas responsables del área, digo, ¿no? Uh-huh. ¿Pudieron dormir anoche? ¿No? Eso, ¿cómo haces para tener una responsabilidad tan grande y ya está? O sea, y mirá si los chicos entraban a ese comedor, a esa escuela, 400 pibes comen todos los días ahí. No, la verdad que es entristece mucho. Bueno, allí seguramente en otro momento tendremos oportunidad en este programa de hablar de lo que dijo justamente en relación a esto que vos estás diciendo, de si habrá podido dormir o no, Sebastián Nassif, que es el interventor del Consejo Escolar de Moreno, ¿no? Es decir, ya él mismo lo primero que hizo fue despegarse, claro, sí, de esta explosión. Bueno, vamos a un tema que el título no es muy inspirador porque es como medio fuerte, pero bueno, igual es lindo. Los Ilia Curiaki que a mí me gustan. Demolición. Hay que demoler al Estado como está y construir otro, en todo caso. O no, construir Estado, no sé. La bomba. Demolición. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Abrazo al Congreso. En el día de ayer, los integrantes del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios llegaron de todo el país y se manifestaron frente al Congreso de la Nación. Realizaron un abrazo simbólico y un sirenazo en reclamo por el recorte presupuestario del 40% para el año que viene. El recorte equivale a 614 millones de pesos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que corresponde por ley al aporte de las aseguradoras. Cuando intentaron llegar al Congreso con los autobombas, se los impidieron las vallas y, cuando intentaron llegar a pie, el cordón de la policía les respondió con forcejeos y golpes. Pergamino tiene memoria. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que crea el Espacio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Comisaría Primera de Pergamino. En ese lugar funcionó durante la dictadura un centro clandestino de detención y el 2 de marzo de 2017 ocurrió la masacre, cuando 7 jóvenes que se encontraban detenidos murieron asfixiados y quemados en un calabozo. Así se concretó el proyecto impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, por los familiares de los jóvenes asesinados, junto al colectivo de Justicia por los 7 y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino. El cine en peligro. La Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales informa que desde el área de festivales nacionales recibieron la noticia de que ha sido disuelta. La disolución pone en peligro una de las pantallas más importantes que tiene el cine independiente en el país. Los más de 100 festivales y muestras de cine convocan a más de 500.000 espectadores en Argentina cada año, siendo una parte histórica y dinámica de la cadena de valor de la industria del cine. Exigen a las autoridades una explicación ante la sorpresiva noticia y una respuesta para los trabajadores del área que perderían su fuente de trabajo. Misiones. Trabajadores toman el hospital. Se trata de los 10 empleados encargados de tareas de limpieza y seguridad en el Hospital Jardín América, tercerizados de la empresa Sina SRL. Llevan 2 meses sin cobrar salarios de 4.000 pesos mensuales por 8 horas de trabajo de lunes a lunes, y la mayoría son contratados en negro. Según el titular de la CTA Autónoma de Misiones, Jorge Duarte, contratar los servicios de trabajadores precarizados, no pagar sus sueldos y reemplazarlos por nuevos empleados hiperexplotados es una práctica habitual de Sina. Despidos y flexibilización laboral. Pampa Energía despidió a 15 operarios hace casi un mes en la planta de plásticos que posee en Zárate. para pagar las indemnizaciones y volver a producir, exige que el gremio flexibilice el convenio colectivo. Según la propia web, Pampa es el único productor integrado de poliestireno a nivel nacional, con una capacidad de producción de 65.000 toneladas al año. Tiene casi la totalidad del mercado. Sin embargo, presentó un procedimiento preventivo de crisis que se aprobó en cuestión de días y lanzó un plan de retiros voluntarios. Consiguió reducir 22 puestos de trabajo sobre un total de 130. Su dueño es Marcelo Midlin. Tarifazo en el subte. La justicia porteña hizo lugar a la apelación del gobierno de la ciudad contra la sentencia de la jueza López Vergara, que mantenía frenado el aumento del subte. De este modo, el pasaje pasará a costar 12,50, un tarifazo del 66%. El fallo no hace mención a las irregularidades de cálculo denunciadas y respecto a los gastos suntuosos, como cenas y otros lujos, los calificaron de insinuaciones, a pesar de la documentación que así lo acredita. Con esta resolución se beneficia Metrovías, quien tiene entre sus principales socios a Benito Rollo, imposibilitado de salir del país por causas de corrupción. Chile, mineros en huelga. El sindicato número uno de Minera Escondida, la más grande del mundo, aprobó una huelga, luego de rechazar la última oferta presentada por la empresa. La matriz y faenas están en la región de Antofagasta y en la consulta también se incluyó a trabajadores de Santiago, La Serena y Viña del Mar. Informó el sindicato que hubo un total de 1.955 votos a favor de la huelga, lo que representa el 84% de los trabajadores. Dijeron además que en el caso en que no haya un cambio de postura por parte de la empresa, hasta el lunes 6 de agosto concluirán que no tiene sentido abrir un espacio meramente dilatorio de mediación obligatoria. Más de Chile. La justicia libera a otros dos criminales de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles en los tribunales, entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia. Son 7 genocidas que han salido libres en menos de 48 horas. Roberto Ávila, abogado de derechos humanos, declaró que esto es el comienzo de una impunidad generalizada amparada por los jueces, a quienes acusó de emitir los fallos sabiendo de su ilegalidad. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho horas 21 minutos, decíamos que hoy no es un día tan fresco, a pesar de que, bueno, está un poquito nubladito, como dice Gra, son 10 grados 5, y la visibilidad igual es la que le gusta a Graciela, de 10 kilómetros. Bien. Decíamos al comienzo, bueno, esta tragedia que pasó en la Escuela 49 de Moreno, la Escuela Nicolás Avellaneda, y bueno, por ese motivo se llamó a un paro inmediatamente, a partir de ayer al mediodía ya en la provincia de Buenos Aires se convocó al paro. SUTEBA, UTE, ADEMIS, muchos gremios adhirieron. ADEMIS llama a concentrarse frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y UTE se moviliza junto a los docentes de la provincia. Lo que hicieron el gremio de UTE fue distribuir en tres distritos, digamos, en tres puntos de encuentro distintos de acuerdo a los distritos, ¿no? Entonces, no voy a decir todos los nombres de los distritos porque es mucho. Pero bueno, a las 11 horas va a haber un grupo en la estación Avellaneda. También a la misma hora en Maipú y San Martín, en Vicente López. Y a las 9:30, o sea, ahora en un rato nada más, en Andrés Ferreira y Urquiza, en Caseros. Así que, bueno, muchos docentes, esto, digamos, esto es para los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, se convoca a que vayan a concentrar ahí. Bueno, supongo que movilizarán hasta la Casa de la Provincia también. Uh-huh. La verdad que es bastante trágico lo que ha sucedido.

8:33 de la mañana, recién hablábamos con Natalia González Celigra, ella es diputada del PTS, es docente, integrante de SUTEBA. Es la persona con la que acabamos claro, de hablar. Claro, además de docente, como la presentamos, es diputada claro. del FIT. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Cantidad. Digo, cantidad de cosas. Cantidad. Sí. Bueno, hoy es viernes. Espere, sí, es viernes. Vamos a cocinar. Sí. Así vamos avanzando a ver qué es lo que quieren. Sí. Pensaba hacer un peseto. Se me antojó además hacer un peseto en tiempo de crisis. Sí, bueno, así lo denominaría. Solo quiero que me digan si lo quieren agridulce o salado. A mí me gusta agridulce. Bueno, ahí tenemos una opción. Tenemos indistinto. Pero lo agridulce la pongo me en los dos casilleros. Sí, me encantan las cosas agridulces. Bueno, ahí vayan avisando si lo quieren de una forma o de otra. ¿Para qué hora, Dani, me estás avisando? Yo lo empiezo a preparar a las 9. Ah, bueno. A ver, hacé de las dos, porque vos siempre haces de los dos. Pero bueno, dos pesetos son 10.000 dólares. Hacé de los dos. Sí, claro. Yo quiero que haga de los dos, así te queda. En época de crisis también es bueno aprovechar todo y tener... Cuatro laburos tenemos que tener para dos pesetos. Y bueno, no, hay que hacerlo. Bueno, le gusta. Por eso dije que es en época de crisis. Bueno, claro. ¿Qué más tenemos bueno, hoy? Bueno, como es viernes, vamos a tener recomendación de cine, series, en la voz de Lucía B. de Vendetta. También alguna recomendación de teatro. Vamos a entrevistar, justamente ayer entrevistamos al director del Machado, este teatro que queda acá a la vuelta. Bueno, hoy vamos a entrevistar a una actriz que forma parte de una obra que va a estar acá en el Machado, así que es buena ocasión para ir. También vamos a hablar sobre los despidos en NASA, uh-huh. Esto que tiene que ver con la energía nuclear, que parece lo más cercano para mí es Homero Simpson en esa, ¿no? Absolutamente. Claro. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y ya, inmediatamente, en este momento, tenemos en línea a Pablo Brambilla. Muy buenos días. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Claro, bueno, ¿qué buen dicen? Día. Acá andamos. Bien. Bueno, llegó el viernes. Sí, igual no le dije excelente hoy, ¿vio? No. Claro. Y llegó. Claro, yo creo que era jueves, mañana sábado, claro, qué sé yo. Sí, ¿no? Así, bueno. Toda la vida. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, para mí el dato excluyente del día es la tapa de Diario Popular. Ajá. Hablando, por supuesto, haciendo este clipping de los medios masivos comerciales y estatales. Diría que el dato, por estos pagos excluyente, es que alertan por peligros que causa invasión de ardillas. No. ¿Esa es la tapa? Está en la tapa de Diario Popular y efectivamente por estos pagos es la excusa de Telecom por la cual los teléfonos andan como andan. No. Ah, son las ardillas. Claro, le come los cables. Sí. Bueno, pero veo cómo es la naturalización también de todo. Tirar todo e irme. Bueno. Los problemas Chip and Dale, digamos. Más o menos. Bueno, llegó el viernes, como decíamos, y por supuesto en Ruta Alternativa miramos para atrás qué pasó en los medios masivos comerciales y estatales. Y cuando uno, ¿se acuerdan del doctor Albino hablando de la porcelana? Por favor, no. ¿Cómo olvidarlo? Ya nos olvidamos de los docentes teniendo de rehenes a los chicos. Claro. Y sí, claro, es. Ya pasó. Ya, y hoy no da, ¿no? Ponerlo. Y no. Hoy no es un argumento muy sólido, ¿no? Sí. Bien. Le propongo escuchar el clipping y luego vamos con una lectura de las tapas de los medios masivos comerciales y estatales. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué pasó? En Ruta Alternativa. Muy bien. En la naturaleza esto ocurre. Cuando a un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable. Atraviesa la porcelana. El encuentro del campo con la ciudad, lindísimo. Y además buena onda la gente. El campo es el motor de la economía. No me dejaste tocarte el timbre. Nunca pensé. Saliste a esperarme antes de que te toque el timbre. Hace unas semanas la economía hizo frente a una tormenta debido a la volatilidad externa y algunos factores domésticos. Está bueno que discutamos con los gremios, nosotros tenemos voluntad de diálogo, siempre hablamos, lo que no podemos es poner a los chicos de rehenes. ¿Qué puedo hacer? Y esto es una vivada. ¿Qué voy a hacer? El Estado somos todos. El Estado representa a las personas. Los docentes son empleados de las provincias, no del gobierno nacional. El Estado somos todos. Hoy Cetera hoy es la reacción frente al cambio. Paros a cada rato y por cualquier cosa. No se puede tomar a los chicos como botín de guerra. Marcelo Villegas es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. SUTEBA decidió hacer paro a pesar de la conciliación obligatoria. ¿Se les va a aplicar una multa? Entiendo, ¿ya está determinado el monto? Sí, se va a aplicar una multa que va a estar en el orden de los 659.7 millones de pesos. Esta multa, cuando se haga efectiva, por decisión de la gobernadora, tiene un fin específico de asignación, que va a ser la construcción de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires. ¿Vamos a empujar todo? Sí, sí. Yo cuento con ustedes. María Eugenia Vidal quiere que le vaya bien a la Argentina y combate contra las mafias policiales, penitenciarias y contra las calamidades de una provincia quebrada que dejó Daniel Scioli. Baradel quiere que le vaya mal a Macri. Bueno, estamos con el señor presidente de la Nación, Mauricio, el ingeniero Mauricio Macri. Buen día, tanto tiempo. La Argentina tiene un futuro maravilloso. Este año terminaremos una inflación de alrededor del 30%. Este mes baja y va a seguir yendo a la baja, y el año que viene va a bajar. La inflación es una mala cultura, es un mal hábito, y para eso la gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de devaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios. La gente quiere volar, y lo único que estamos haciendo, que es la única intención que tiene el presidente y todo el equipo, es que los argentinos puedan volar en avión, que el avión no sea solo un medio para aquellos que tienen mayor riqueza, sino para todos. La gente quiere volar. Y estamos en vivo en el Ministerio de Economía. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anuncia aumentos relacionados con el boleto de los trenes y los colectivos. A partir del 15 de agosto, la tarifa de colectivo va a aumentar en un peso. Lo mismo sucederá en el mes de septiembre y en el mes de octubre, con aumentos de un peso cada mes. La gente quiere volar. Humberto Schiavoni, que es senador nacional y presidente del partido PRO. Humberto, tema importante, ¿podía no estar al tanto la gobernadora Vidal de lo que ocurría? Yo creo que ni en términos políticos ni en términos judiciales la gobernadora tiene esa responsabilidad. Con el tema del aborto hoy en el Senado, ¿en qué punto estamos? No hay dictamen, no se llegó, nadie llegó a una mayoría para emitir dictamen. El proyecto es muy malo. Tiene la palabra el señor jefe de gabinete de ministros, licenciado Marcos Peña. Nosotros queremos crecer en libertad, queremos crecer con democracia plena, queremos crecer a partir de la inversión y la iniciativa privada. Maldonado, un chico joven, militante, bla, bla, bla, pero se ahogó. Nunca estuvo desaparecido, siempre estuvo en el mismo lugar y lo encontraron finalmente ahí tantos días después. Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora. ¡Siempre! Ahora. Se me ocurre algo que, como dicen los chicos, ¿viste? Sí. Que hay gente mala. Mm. O sea, sí. Hay malos y buenos, porque son malos. Sí, totalmente. Son los malos. Sí. Son la banalidad del mal, ¿vio? Claro, la banalidad del mal, es muy, muy buena. Sí, ¿no? Es el reino del sentido común. Sí. En fin, es preocupante lo que vamos escuchando semana tras semana. Sí. Y cuando escuchás el compiladito... No. Sí. Es conjunto. No, me quedó escuchando nuevamente a Leuco. Creo que dolorosamente ha quedado claro quién extorsiona con los chicos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Vio que a veces es cuestión de que pase un poquito el tiempo. Sí, sí. Por eso está bueno siempre mirar para atrás. Sí, totalmente. Porque no era la política de Baradel, ni los docentes teniendo rehenes a los chicos, los responsables de las muertes de la directora o del auxiliar en la escuela de Moreno. ¿Sí? Me parece que eso va quedando cada vez más claro. ¿No? Pero bueno, a veces perdemos el foco y esta idea permanente, ¿no?, de echarle la culpa al de al lado, ¿no? Claro. Lo cual, en esa es donde se meten estos políticos de turno, estos empresarios, estos periodistas del espectáculo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Grave. La industria volvió en junio a los niveles de julio de 2016, cayó 8.1. El Banco Central dice que los privados esperan una inflación del 31.8 para 2018. O sea, está ahí de cruzar el límite del fondo. Usted dice, ¿qué va a pasar? Sí. Nada, le pedimos más guita, chau. Ah, claro. Cierto. Me había olvidado que se podía seguir pidiendo. Claro. Bien, alivio, suspenden la quita en asignaciones familiares. Por ahora, por 30 días. Bueno. Por 30 días. Solo por 30 días. No sé, usted ya se ilusiona rápido. Claro, es que no, reconocieron un error. Bueno, No. Bien, bueno, en general los medios le echaron la culpa a la muerte, digamos, de los docentes, a la garrafa. A la garrafa. Sí, dos muertos por una explosión en una escuela. Sí. Es la explosión. Uh-huh. Fíjese cómo, bueno, ahí está. Y aparece, es curioso, ¿no? Porque es interesante para mirar cómo aparece la cobertura de agenda, ¿no? Los medios. Uh-huh. Aparece en primerísimo plano, en Clarín, La Nación, aparecen, dice, el chofer declaró como arrepentido y dio detalles de los sobornos. Uh-huh. Y vinculan, dice Clarín, 65 millones de dólares de un secretario Kirchner con las coimas. Uh-huh. Y en página 12, chiquitito arriba, dice dos allanamientos a la casa de Centeno y ningún cuaderno. Claro. Les digo, claro. Tanto quilombo, hasta ahora los cuadernos no están. No están. Ahora igual vamos a hablar del tema. Y paginado se pone en etapa central, en el medio de la tapa, con una foto realmente de diario amarillista, morir en la escuela. Y el cuerpo del docente tapado con una sábana. Sí, me parece que no hace falta. No era necesario. Me parece que es un nivel de impacto totalmente horrible, innecesario. Sí. No es que nadie entiende lo que pasó. Y además hay otros diarios que hacen eso, ¿no? ¿Para qué competir en esa barbaridad? Un respeto. Sí, no se animó a eso ni Crónica ni Diario Popular. Mirá. Ninguno de los dos se animó a tanto. Así que, bueno, es preocupante. Uh-huh. Otro ratito, la justicia revocó la intervención del Partido Justicialista y volvió Yoja. Sí. El sanjuanino a presidir el partido. Claro. ¿Qué acuerdo habrán hecho? Me tengo que alegrar. ¿Quién es el que salió cuando volvió Gioja? ¿Te acuerdas? Estaba Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Claro. No me digas. ¿Servini? Y no sé, sí. No sé, bueno, qué es peor. Ya no nos acordamos de nada. Que no sé qué es peor. ¿Qué quiere? ¿Minería o dejemos robar por 2 años? Claro. Bueno. Ahí está. Bueno. A todo esto, por supuesto, le traigo un compiladito del show de los cuadernos. Vamos. Usted me lo pedía ayer y yo se lo traje hoy porque, por supuesto, la pregunta de fondo es de qué estamos discutiendo. Muy bien. Estamos discutiendo de transparencia, estamos discutiendo de corrupción, estamos discutiendo de que yo quiero confirmar lo que yo pienso. No quiero pensar en nada, y entonces miro el espectáculo, porque la oyenta sabe que todo aquello que se pone arriba del escenario es una presentación de algo, pero no necesariamente lo que ocurre, ¿sí? Sino que es solo lo que nos quieren mostrar. Sí. Y en ese sentido, entonces, nos preguntamos cuál es la discusión. Y a mí me pareció, coincidiendo un poquito con lo que decían al comienzo, la discusión sobre la patria contratista. Es interesante discutir el modelo de Estado. Claro, que se está poniendo en juego. Así que les propongo escuchar en ese contexto un clipincito sobre los cuadernos K o el show de la patria contratista. El mundo del espectáculo presenta. La historia es de Dickens, la historia es de Wilde, la historia es de una... tiene categoría literaria. Un escriba, un tipo que era remisero, un tipo al que lo mandaban a hacer los mandados, al principio no anotaba y después empieza a anotar hasta el mínimo movimiento. Los famosos 8 cuadernos que cuentan un plan sistemático para recaudar coimas. Llevaban fajos y fajos, miles y miles, millones de dólares. Este señor Centeno, remisero él, empezó a trabajar como chofer. 10 años estuvo junto a Barata trabajando como chofer en el ministerio. Hombre del ejército argentino, suboficial del ejército, trabajó como chofer en el ministerio. Y este hombre, ¿cómo empezó a escribir? Anotaba en el cuadernito, tengo que ir a comprar 3 caramelos, 2 remedios. Y así empezó a anotar cosas. Voy a hacer un poco... hay que dejarse joder. ¿Sirven las fotocopias como prueba? Sí. Pero por supuesto. Pero claro, sirven, lo dijo hoy el perito. ¿Qué más tiene que pasar para que Cristina vaya presa? También. ¿Qué más tiene que pasar? A ver, audio. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Recién bromeada, parezco Drupi, ¿no? En todas partes, pero bueno. Bueno, este señor hizo su diario íntimo. El tipo iba poniendo hora, fecha, dirección, nombre, lugares, autos, La Rosada, la Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal. O sea, la investigación es perfecta como la llevaron adelante Stornelli y Bonadío. Claudio Bonadío, en la imputación, es bien claro. Dice, estamos frente a una asociación ilícita, una banda, que fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner. Si Bonadío y Stornelli llegaron a este punto de llamar a las indagatorias, no es que no tienen nada más que el cuadernito. Es bueno que se sepa la verdad. Sí, igual la justicia todavía tiene mucho por hacer. Por supuesto, pero hay evidencias contundentes. Vinieron a buscar aquí los cuadernos, estos 8 cuadernos, los originales. Sí. Cuando llegaron acá y no estaba, y el fiscal le empezó a preguntar a Centeno, lo que habría dicho este hombre es que no se acuerda e insinuó que los podría haber quemado. Estaba jato argentino. Es un show, esto es una casa. No sabemos por qué estamos detenidos. ¿Pagó coima? Ni coima tampoco. ¿Le llegó dinero? No pagué coima. ¿Le llegó dinero? Show mediático. Una organización delictiva integrada por funcionarios públicos. Hay un club de obra pública en el país hace 50 años, un puñado de empresarios que dicen quién labura en este país, quién no labura, quién se queda nada más que por amistad con el contrato y después termina subcontratando a pequeñas empresas contratistas, como pasa a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama patria contratista, ¿no? ¡Tienen un gerente conmigo de acá! No tengo ninguna duda que a ningún empresario le ha ido mal en estos últimos años, todo lo contrario. La verdad que me sentí muy reconfortada por el reconocimiento de los empresarios. Bueno, eran 6, 7, 8 cuadernos, ¿no? Estamos ahí. Sí. Es un excelente respuesta. Sí, efectivamente. Le cierro solo con esto. Le recalco esto. Oscar Centeno, el chofer, el delivery del dinero, es un ex militar retirado, suboficial del ejército. Sí, señor. Cualquier relación con los servicios de inteligencia es pura coincidencia. Sí, claro. Les mando un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Pablo. Abrazo. Y bueno, nos vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Qué lindo, muy bien. Después de escuchar todo esto, Cruzando el Ancho Mar, Flopa Mansa Minimal. Cruzando el ancho mar. otra alternativa. La mañana en la colectiva. Muy bien, acá estamos, ya terminando casi la primera hora, porque son las 8:53 de la mañana, así que nos quedan 67 minutos, ¿puede ser? De programa. Me costó hacer la cuenta. Sí, claro. Claro, porque son 8:53. Claro. No, quiero ser precisa, como la grilla. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, nos quedó, ayer quedamos también que había llegado la marcha campesina... admirable, no me claro, no recordaba, no, sí. Claro, no recordaba. La marcha campesina admirable, había llegado a Caracas y hasta ayer no había sido atendida, justamente no había sido recibida por Nicolás Maduro. Allí me suena un poquitito también al Gran Bonete, ¿no? A esta cosa que nos ocurre tan frecuentemente acá, en la cual, bueno, al final Nicolás Maduro los recibió, los escuchó a los referentes campesinos, sí. Y las referentes campesinas, y bueno, allí le surtieron un poco para que tenga, ¿no? Claro. Aparentemente. Cundió esto de APATA Venezuela, así que ellos arrancaron APATA, dicen algunos de los resúmenes que llegan desde Venezuela el pasado 12 de julio, recordémoslo, recorrieron casi 500 kilómetros, porque no es que vinieron, no es que fueron en línea recta, claro. Exacto, no estamos en Caracas, no es que fueron en línea recta, sí, allá, hicieron entradas, salidas, que al final terminaron caminando alrededor de 500 kilómetros para llegar a Caracas. Y bueno, allí tuvieron la oportunidad de explicarle a Maduro lo que se supone que Maduro tiene que saber, ¿no? Hay asesinatos, sí. Para empezar, por lo más grave, y que hay una desidia absoluta por parte de la burocracia del partido, o por la burocracia del gubernamental, como lo quieran llamar, en cuanto a no dar ningún tipo de apoyo a las tomas, a las recuperaciones de terrenos y a lo que se necesita para poder cultivar. ¿Y cómo se sostiene igual, no? ¿Y cómo se sostiene? La organización, porque... Yo imagino que igual... tanto tiempo. Exactamente. Sí. Claro, se sostiene, bueno, así. Sí, sí. Bueno, y le aclararon que es necesario rectificar determinadas políticas, activar mecanismos de democracia protagónica, que es lo que hacen justamente desde las comunas, ¿verdad? Escuchar, movilizarse ante un escenario de retroceso, así se lo dijeron, que se expresa en lo urgente del cotidiano. Bien, así, por lo menos, supongo que les habrá quedado además la satisfacción de llegar, verlo cara a cara y decírselo. Bueno, esperemos que, haya algo más. Haya medidas favorables, claro. Alguna respuesta. Seguro. ¿No? Bueno, y esta es de Bolivia, porque parece que García Linera y Evo Morales renuncian voluntariamente al secreto bancario. Ajá. ¿No? Esto no sé cómo funcionan. Aparentemente son el primer presidente en el mundo, según lo que dice Teresa Morales, que es la directora de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras. No sabemos si es algo de Evo también, porque se llama Morales casualmente. Claro. No sé si será la prima, no sabemos bien. Bueno, y de acuerdo a esta publicación, ambos tienen cajas de ahorro en el Banco Unión, que es el banco estatal, y en el privado, Banco Mercantil Santa Cruz. Parece que Morales se hizo préstamos que ya terminó de pagar en la institución privada. Ajá. Y García Linera tiene dos créditos de vivienda, para Ceci, que le interesan los créditos de vivienda y las tapitas de yogur donde te regalan casas, en la entidad estatal, y terminará de pagar en el año, está distraída ahora, en el año 2037. Pero bueno, nada, me llamó la atención porque dicen que Evo Morales había renunciado al secreto bancario en el 2009, pero a partir de ayer, jueves, se podrá ver la información de las cuentas bancarias del presidente y del vicepresidente desde el 22 de enero del 2006. Ajá. Así que... nada. Todo el claro, sí, mandato, todos sus movimientos, claro, sí, todo, sí. Claro, todo lo que entró y salió, el debe y el haber en sus cuentas. Así que bueno, parecería que convierte a Morales en el primer presidente en el mundo en tener sus cuentas bancarias visibles para el escrutinio público. Uh-huh. A lo mejor otros presidentes le siguen la huella, ¿no? Claro, yo no sé. Habría que ver, digo, ¿esto se puede falsear también? No sé. A mí yo, siempre me parecen trucos de magia, donde mirá y claro, en otro lado están ocurriendo las cosas. No puedo hablar así de vos porque no lo conozco. De ninguna manera. Desearía igual, que no. Igual pero digo, que te diga. Y además, está todo... me pasa, vos lo leías y a mí me pasa lo mismo que con Mujica, ¿verdad? Con el expresidente uruguayo. Digo, en Ojotas. Claro. Y sin lavarse los pies se pueden firmar cosas que no van de acuerdo con las necesidades del pueblo. Es más, así le puedes hacer un asado a Bush también. También, eso lo tengo muy presente. Yo tengo la foto si de esa claro. con las mollejitas ahí o no sé qué era lo que había, pero sí. Así que, bueno, igual estaría buenísimo, sería deseable que esto suceda y que sea real y que no sea una mentirita, ¿no? Ojalá, que no ojalá, estén en Ojotas supuesto, y Yorcito. Bueno, y si Graciela Gurbitz está de acuerdo, nos podemos ir a una tandita. Porque ya son casi, mira, un minutito estamos ahí, de las 9. Bueno, eran 6, 7, 8 cuadernos, ¿no? Estamos ahí. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Decíamos también al comienzo que se encontró al Nieto 128, así que bueno, estaba tratando de encontrar más información, pero aparentemente todavía no tenemos. A las 13 va a haber recién la conferencia de abuelas, así que todavía no sé si vamos a tener alguna. Supongo que ahí es donde se va a dar a conocer. Sí, porque la identidad, tratan a veces de guardarla y lo demás. Sí, sí. Aparte, que... dicen para la invitación a la prensa que va a estar la familia directamente allí. Sí, sí. ¿No? Bueno, la idea, de hecho, con la única que no se cumplió mucho todo el circuito como debe ser, fue con Estela de Carlotto, claro. Pero con las demás siempre pasa la familia, o sea, hay como un procedimiento y un protocolo. Así que bueno, nos vamos a un separador. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, ayer al mediodía, trabajadores y trabajadoras de Núcleo Eléctrica Argentina, de Oxitex, la planta industrial de agua pesada y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se concentraron en la puerta del Centro Atómico Constituyente, ese cilindro muy reconocible, que a veces lo dejan oxidar, lo he visto en distintas circunstancias a lo largo de la historia, que está en Constituyentes y General Paz, para exigir la reincorporación de los 270 trabajadores despedidos en la núcleo eléctrica, como consecuencia de las políticas, obviamente, de ajustes implementadas por el Gobierno Nacional, ¿no? Bueno, y estamos ya comunicados con Rodolfo Kempf, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dirigente nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Buenos días, Rodolfo, y gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, ¿cuántos despidos ya suma el sector? Y tenemos, en el sector tenemos 9 despedidos en Dioxitec, 250 despedidos en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la operadora de las centrales nucleares, que están en Lima, cerca de Zárate, y en Córdoba, en Embalse, Río Tercero. Y tenemos también suspensiones, en la planta industrial de agua pesada en Neuquén. Suspensiones y se ha cortado el transporte, los micros que llevan a los compañeros a la planta, así que, y tampoco hay comedor porque las suspensiones son del área del comedor, han empezado por ahí, así que la planta está virtualmente como paralizada, digamos, ¿no? Porque está en una zona, en una zona alejada, digamos, como en el Gran Neuquén, y la forma de llegar también es con los micros, así claro. Que la forma de como forzar un lockout de parte del Ministerio de Energía fue suspender el transporte y suspender el servicio de comedor, así que los que van haciendo guardias tienen que ir con su tupper. Con su tupper, no había entendido, correcto. Y además, llegar si tienen un medio para llegar propio, por lo que vos estás diciendo. Claro, sí, en las centrales nucleares pasa lo mismo. Claro. Al estar en, son plantas industriales o la generación de energía por vía nucleoeléctrica en Zárate o en Córdoba, también hay micros que llevan a los trabajadores, es parte de convenio, es mala forma de garantizar un buenas condiciones de trabajo, digamos, si no, claro. Sería muy oneroso también llegar hasta esas posiciones y, claro. Bueno, como en muchas fábricas ocurre. Sí, sí. Bueno, pero lo más grave son los 250 despidos que y lo que está en lucha esta semana, que estuvimos con cortes en la Ruta 9, en un arco intersindical con la UOCRA, con Luz y Fuerza del Paraná y Luz y Fuerza Zárate, que son dos Luz y Fuerzas que conviven en la dentro de la planta, en la parte operativa de la planta de la central nuclear, y bueno, de la Asociación de Trabajadores de Estado, que hemos sido los que hemos motorizado un poco este arco intersindical de todos los sectores que hacen a la cancelación, o sea, afectados por la cancelación de la central nuclear, o de lo que sería Atucha 3, de la central nuclear con agua pesada de la planta industrial de agua pesada de Neuquén, que se tendrían que instalar ahí, que el gobierno decidió cancelar ese proyecto, y podemos esperar también digamos repercusiones o pueden ser retiros o seguros de financiamiento en proyectos, y eso va a estar en juego en el próximo presupuesto para el año que viene en áreas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque hay áreas de obviamente de la CONEA, compañero de trabajo nuestro, que giran alrededor de un de abastecimientos o mantenimiento o asesoramiento o trabajo, por ejemplo, en el caso de lo que se le dice en inglés revamping, o fue el rejuvenecimiento de la central Embalse, que sí. Fue hacer un mantenimiento a fondo en una parada de un año, ahí se aprendió mucho y ahora tendría que empezarse lo mismo con el caso de Atucha 1. Uh-huh. Y bueno, eso, todos esos proyectos pueden caer, ¿no? Claro. Eso es la... Pero, Rodolfo, vos, o ustedes en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que creen? ¿Que hay un cambio de políticas en la matriz de generación de energía? ¿O cuál es la otras razones por las cuales se ha cancelado Atucha y peligra, como bien lo decís, la rehabilitación de las otras? En el caso nuclear convergen dos factores. El anuncio de la cancelación de Atucha 3, de la planta en la cual podíamos aportar el 70% de materiales estructurales y de protagonismo de los trabajadores en plantas argentinas, tiene que ver primero con el acuerdo con el Fondo Monetario, porque además temporalmente es así. Si uno hace una línea de tiempo, a la semana del primer intento o preacuerdo, cuando va a Duhovne y dice, bueno, hacemos el acuerdo, lo primero que se anuncia es la cancelación de ese proyecto. Y luego, concomitante o convergente con este punto, es la intención de los chinos de incluir una central de tecnología que ellos es la que quieren desplegar por el mundo y quieren utilizar a Argentina como su showroom, como si sería su lugar de visita en el continente o en el cono sur, y es la central que la Argentina en la cual puede intervenir, que no maneja todavía la tecnología y que puede intervenir en muy poco. Digamos, solamente sería en la obra pública, en el cemento, en el caso que no decidan traer una empresa directamente de los chinos. Por claro. Eso te quiero algo que estamos nosotros denunciando, y es que el otro día, o sea, en este segundo punto, uh-huh. Al editorialista del gobierno de la Nación Más, a Pagni, se le escapó o dijo, pero en los hechos lo dijo, no sé si se le escapó con intención o fue sin intención, pero anunció que Macri iba a la reunión del BRIC en Johannesburgo a ofrecer la venta de NASA, de una empresa argentina que es la que opera las centrales nucleares, NASA, uh-huh. que es la que donde están en juego los despidos. Uh-huh. Y después se puso en un dime y direte si eso a Estados Unidos le gustaría o no, uh-huh. pero nosotros en primer punto con eso queremos decir que rechazamos la privatización de Núcleo Eléctrico Argentina Sociedad Anónima. Claro. Porque eso, además de que una venta así sería ilegal, pero sí lo que pueden avanzar es en la privatización. Y el caso de que este primer central que está ofertada para el 2022 en acuerdo con los chinos y que dejaría todo una cadena de valor de trabajo argentino en un precipicio, uh-huh. desde los trabajadores de la UOCRA hasta los trabajadores de los elementos estructurales y la parte de control y la parte de más fina de lo que se le diría la isla nuclear, uh-huh. También quedarían en banda. Uh-huh. Ese sería un primer punto, pero luego hay una promesa de adquirir una central con tecnología que maneja Argentina, aún no maneja y que la estamos desarrollando, uh-huh. A los chinos. Y eso tiene que ver con este anuncio que ha hecho el vocero del gobierno, que nosotros lo ponemos en alerta y lo ligamos a estos 250 despidos que el mismo gobierno ha dicho que pueden llegar a ser 600 o 700. Claro, y esto, estamos conversando con Rodolfo Kempf, que es integrante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajador de la comisión. Bien, esto, para ver si lo entendimos, la posibilidad de esta central china, además, implica... quedar atados a ese know-how chino y dependientes de China. Sí, y además rompiendo una tradición en la cual los tecnólogos y los trabajadores en Argentina han hecho un emblema en el continente y casi en el mundo, uh-huh. que fue Jorge Sábato, que quedó como figura, que fue el concepto de no a la compra llave en mano. Uh-huh. Por eso Argentina ha tenido un desarrollo nuclear tan importante, porque ha sido... comprar, adquirir las centrales nucleares, por ejemplo Atucha 1 o Atucha 2 o Embalse, primero los alemanes y luego los canadienses, pero con un sentido en el cual podamos aportar en tecnología, ir aprendiendo y comprar exclusivamente lo que aún no podemos desarrollar acá. Este tipo de compras rompería esa lógica y rompería lo que el mismo gobierno le gusta decir que se ha generado en Bariloche, como el Silicon Valley argentino o del continente, del área nuclear, se generó por ese tipo de política. Uh-huh. Con este tipo de decisión de la compra llave en mano, una tecnología que del oferente, que serían los chinos, sin nosotros poner condiciones, claro, sería un avance sobre lo que sabemos hacer. Hay cosas que sabemos hacer y que exportamos y somos de primera calidad en el mundo, y quieren incorporar una tecnología en la cual estamos desarrollando un pequeño reactor, que es el CAREM, de diseño nacional, y que queremos que esa sea nuestra forma de aprender haciendo y generando nucleoelectricidad. Pero esto sería, rompería con esa idea, porque en el fondo el gobierno quiere exportar soja, aceite de soja, shale gas de vaca muerta, y se pone la pechera de los limones de Tucumán. Y eso es refuerza el modelo agrominero exportador y el desarrollo autónomo, propio, tecnológico, industrial, generando cadena de valor nacional, las quiere tirar al precipicio para pasar a reforzar el cepo dependiente de esta Argentina. Muy, muy claro, Rodolfo. Una última pregunta por mi parte. ¿Cómo continúa este plan de lucha de ustedes? Bueno, esta semana ha entrado en conciliación, sin retrotraer despidos. Eso lo ha aceptado Luz y Fuerza del Paraná, que es el gremio mayoritario. Desde ATE hemos tenido una crítica, pero en el sentido de poder ir a un debate con los trabajadores en la central nuclear adentro, para sumar más fuerza y poder avanzar en recuperar, en reincorporar a los compañeros despedidos en la central nuclear y evitar los futuros despidos que ya están anunciados por parte de la dirección de NASA, de la empresa, y en acuerdo con el Ministerio de Energía. Y estamos preparando una jornada nacional de lucha junto con otros trabajadores de energía, como los trabajadores de Río Turbio, o con lo que también se ha dado en el área de ciencia y tecnología, acá en el corredor de Constituyentes y General Paz, donde yo estoy trabajando, y donde también al lado nuestro está el INTI, donde también ha sido a principio de año un bastión de lucha, poder unir todos esos procesos en defensa de la soberanía energética y nuestra autonomía tecnológica nacional en una gran jornada para mediados de agosto, teniendo como fuerza motriz nuestro sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado, con su conducción nacional. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias, la seguimos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Rodolfo Kempf es trabajador de la Asociación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, perdón. Te quedaste sin energía, Dani. Me quedé sin energía. Te quedaste sin energía. No, esto, ¿no? De entregar, sí, de entregar una historia, más allá de que, bueno, los reparos que tenemos como medio, que estamos acompañando siempre el rechazo a este tipo de energías. Uh-huh. De todas maneras, el CAREM, justamente, habría que conversarlo con él o con otro ingeniero que tenga ganas, el desarrollo del CAREM es el desarrollo de un generador con muchísimo menos riesgo, claro, que estas centrales nucleares, ¿no? Bien. Nos vamos a un tema musical ahora que son las 9:16, ¿puede ser? Muy bien. Ana Tijoux nos va a cantar Creo en Ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, son los que esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Decía, y vamos a tirar manteca al techo, porque el corte de carne que Dani trae hoy para cocinar nos va a salir unos buenos mangos, sí. Pero va a quedar riquísimo. Bueno, vamos a empezar por ahí entonces, claro. Vamos a empezar por ahí. Esta es una receta de pelleto a la cacerola, que la preparo tanto en forma agridulce como salada. Vamos a optar por agridulce, porque es lo que eligió acá Roxana Rocchi, y es una receta que... Por cómo se elabora, nos permite trabajar tanto con un pesetito de 900 gramos, sí, como con un peseto de búfalo. Ah, ¿no? Bien. Entonces, por eso digo, claro, que se puede, es para un peseto en tiempos de crisis. Exactamente. Digo, uno a veces, todos saben que tengo tres hijas y que en algún momento mis tres hijas fueron adolescentes. Claro, sí. Y en ese momento de su adolescencia, simultáneamente, sí, me han traído... tres noviecitos a la casa. Adolescentes. También adolescentes, que comen como corresponde, claro, ¿no? Entonces, en esos casos uno compraba, buscaba un peseto que no costara, claro, justamente que no, sí, no, sí, fuera una exorbitancia, y armaba algo que quedaba muy rico, pero sé que queda muy rico. No es que a pecar de falsa modestia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un peseto, en este caso, compre un peseto grande, no vaya sin miedo. Ciruelas y panceta, ciruelas sin carozo, por así se evita, claro, sí, no hay tanta diferencia y se evita. Y panceta, puede ser panceta salada también, si la encuentra rica, yo en general la compro en la carnicería. La panceta, no me gusta, sí, la de fiambrería, es más una cosa sintética que no sé exactamente, sí, qué tiene adentro. Bueno, naranjas, cebolla, ajo, puré o jugo de tomate y vino. En el caso de que lo haga agridulce, si lo hago salado, en vez de vino, utilizo cerveza. Ah, mira qué rico. Exacto. No, no. Mecho el peceto con ciruelas y panceta. Si es posible, hágalo la noche anterior a que lo vayan a cocinar, cosa de que aquello vaya tomando color. También es cierto que uno lo puede mechar con cualquier otra cosa, ¿no? Digo, a veces lo he mechado con lo que tengo en la heladera. Sí. Tengo unos morrones en aceite. Yo voy a meter unos morrones en aceite con aceitunas negras. Claro, digo, qué buena combinación. Claro, digo, uno mecha, sí. No es que, ay, no la panceta. Bueno, claro. Fíjese, abra la heladera y imagine un poquitito qué podemos hacer con aquello. No les recomiendo poner un flan adentro del peseto, no va a quedar bien. Pero bueno, un yogurcito tampoco. Una vez mechado el peseto, empezamos a cocinar. Yo lo que hago es, para que no quede con tanta presencia de aceite de oliva, pongo aceite de girasol común y corriente y le echo un chorrito de aceite de oliva que lo va le va a cambiar un poquitito el sabor sin impregnarlo del sabor de oliva. Dorando ese peseto, más que sellarlo, lo doro, a un punto donde queda cascarudito por fuera. Es un rato, al principio con el fuego muy fuerte y luego lo bajamos y lo dejamos y lo vamos regulando, girándolo. Es el momento en el cual lleva el tiempo propio de la cocción. Es decir, uno tiene que estar en ese momento con un pinche, con una pinza, allí al lado, moviéndolo para que no se queme solamente de un lado. Lo que hago es, en este caso, un pesetito grande de un par de kilos. Le echo 4 dientes de ajo, también importantes, adentro de la olla, enteros. Claro. Y dejo que se doren, los voy rotando así junto con el peseto. No se queman tanto. Y después los saco. Claro. Y después los saco, porque el sabor del ajo ya le quedó allí. Mientras voy haciendo todo esto, pelo y corto 1 kilo o 1 kilo 200 de cebolla. Si quiere puede meterle tanto colorada, mezclarlas, ¿no? Las dos. También me gusta hacer eso. Y las corto en medios aros, porque es más fácil cortar aros de cebolla. Las corto en medios aros de cebolla relativamente gruesos. No se asuste, tírelos en la olla una vez que esté cascarudito el peseto. Tírelos en la olla, le va a quedar desbordante la olla, pero esa cebolla se va a ir reduciendo y le va a ir sacando lo que se le quemó y se le quedó pegadito, ese fondito inevitable que quedó, claro. Y ese fondito va a quedar incorporado al fondo de cocción justamente de este peseto, que es uno de los encantos que tiene esto. Bueno, una vez que la cebolla se redujo al punto que queda libre prácticamente la olla, allí le agrego. Además, mientras tanto, en este caso, porque es agridulce, pelé la naranja y le quité completamente el blanco a la naranja, que ese blanco siempre produce un amargor. Sí. Y luego la corté, esa naranjita, en juliana. Claro, bien finita, muy finita, muy finita. Y lo agregué también a la olla cuando ya promedió la cebolla. Y para esa cantidad de cebolla, es una naranja. Una naranja, no más. No, a mí mucho más la presencia no. Es más, después hago... La exprimo. La cáscara. ¿No? La cáscara, sí, la cáscara, la pelé, ¿no? Por eso digo. Sí, sí, sí. La cáscara la corté en juliana. Claro. Y después exprimo esa naranja también. Está bien. La voy a incorporar también junto con la cajita de puré de tomate. Si usted tiene ganas y tiempo, también puede hacerse el propio puré de tomate. Sí, queda más rico, claro, sin lugar a dudas. Y le agrego allí un vaso generoso, un vaso y medio de vino. De vino, sí, dijimos, porque esto es agridulce. Esperar, allí ya vamos rotando el peseto, pero ya el peseto queda prácticamente cubierto con todos estos líquidos que le pusimos. Sal a gusto, pruebe siempre, porque si hemos puesto panceta salada dentro del peseto, eso va a transferirse también al fondo de cocción, ¿verdad? Una vez que está eso reducido, que ya el olor a alcohol desapareció completamente, pruebe, agregue la salsita que vale. No le agrego ningún otro condimento. Es eso solo. No le agrego ni pimentón, ni nada. Es eso solo. Eso tiene un sabor propio, ese fondo de cocción. Y luego el peseto lo puede servir en caliente, porque estamos en invierno. Si tiene ganas y le dan, la paciencia, puede hacerse unas papitas noisette. Sí. Quedan muy ricas. Con puré también debe quedar bien. Con puré queda muy rico. Con puré está bueno. Con papitas cuadraditas cortadas también al horno también queda muy rico. Con batatas, agridulce. Es que, viste que los nutricionistas dicen, nunca combines hidrato con proteína. Entonces, la papa con la carne no. Y no debe haber combinación más rica que la papa con la carne. O sea... No hay manera. No hay manera, porque, claro, esto yo no lo pensé desde el punto, no lo pensé desde el punto de vista nutricionista, no, de ninguna por eso, manera. No. Bueno, sí, pongámosle, pasan tres días y como suele ocurrir acá, se corta el invierno y viene una temperatura de 32 grados. Claro. Usted lo tiene en la heladera, el peceto, lo corta en rodajitas finas y con unas figacitas de manteca, como agregándole, agregándole tibiecito el fondo de cocción. Claro. Qué sanguichito que se puede hacer con ese fondo de cocción. No se lo imaginan, Y si lo haces, por ejemplo, la versión salada sería, en vez del vino, y haces todo lo mismo, o sea, lo bueno, no le pongo ciruelas. No le pones ciruelas. Podría ir con la panceta. Lo mecho, como dijimos, con lo que sea. O lo que dijiste, los morrones con las aceitunas negras. He puesto aceitunas negras y aceitunas verdes, porque era lo que había en la heladera y ya no tenía ganas de salir a buscar otra cosa. Y en vez del vino, Lo mismo, pero le pongo cerveza. Y cerveza rubia, porque la negra es más así como siempre espesa, ¿no? Nunca lo hice con negra. Ah, mira, está bien. Podríamos probar un día, se puede hacer con negra a ver qué pasa. Puede quedar muy rico también, Sí, puede ser, pero me lo imaginé más con rubia, ¿viste? Cuando lo estoy comiendo en realidad en este momento. Entonces te vas imaginando los sabores, ¿viste? Todo eso. Exacto. Bueno, ahí tiene. Aproveche el fin de semana que va a estar fresquito, si no quiere o no tiene la posibilidad de hacer algo en la parrilla, mándese un pesetito. Mira, y después guarda lo que quiera. Voy a hacer un día la receta de las figacitas para hacer sanguchitos con... Sí, ahí está. ¿Y hay para nosotros? No hay pelleto. No, disculpa, no tenemos en este momento. Aquí cerré mi diálogo. Sí, ya está. Nos vamos a la tanda, ¿puede ser? Buen provecho. ¿Operador qué? ¿No existo? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen desde el problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. .32 en esta mañana de viernes, que llegó el viernes y estamos más allá de todo. Bueno, hay como una sensación de que se terminó y empieza, porque en realidad nunca es como cuando cumplís años. Exacto. Viste que es lo mismo. O sea, yo cumplo el 23 de septiembre, el 24 estoy exactamente igual que el día anterior y voy a estar igual que después, a los años, quizá, bueno, ahí ya cambie un poco la cosa. Pero bueno, y hablamos con Dani antes de lo que pasó esta semana con esta publicidad de Ah, sí, de claro, Carrefour. Con C de campeón, sí. Carrefour. Y C de con cocinera. C de Carrefour y C de cocinera. En algunos locales de Carrefour aparecieron, no en todos, aparecieron esa publicidad interna del supermercado. No se dio a No es que salió por los diarios, no. Sí. Es una publicidad interna del supermercado, esos cartelones gigantes en las góndolas. La góndola dividida, ya preparando el Día del Niño, ¿verdad? Sí. Describo un poquito. La góndola dividida, varoncitos a la izquierda, de frente a la góndola, nenitas a la derecha. Y el cartel que decía, con C de campeones. Sí. Y un niño jugando con un automóvil a control remoto. Claro. Y con C de cocineras, el cartel pegadito al lado. Y una nena muy feliz saliendo detrás, con un cucharón en la mano, detrás de una cocinita. Y además, ahora que recuerdo, estaba hasta coloreado, más celestito el de nene, totalmente, y más rosadito el de totalmente, la nena. Totalmente, o por lo menos un poquitito más oscurito. Sí, sí, sí. Bueno, búsquelo, que lo va a encontrar seguramente enseguida. Bueno, obviamente. Esto, lo mínimo que le dijeron fueron sexistas. No, claro. Y que atrasa justamente, sí, ¿no? Sí, completamente. Lo del estereotipo machista, bueno. La empresa tuvo que sacar los carteles, ¿no? Claro. Y se debe estar preguntando alguno todavía quién los pensó. Pidieron disculpas. Claro, les pedimos disculpas por la campaña que está en alguna de nuestras tiendas. La misma ha sido un error. Y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Esto habría que preguntárselo a las trabajadoras y a los trabajadores de Carrefour. A ver hasta dónde no piensa y hace justamente en línea con los carteles. Además, si vos tenés una política como empresa que favorece a la diversidad, desde el vamos no existe un publicitario, no sé quién habrá sido, que diseña ese tipo de exactamente, pero de es cartelería. Que es interno esto, claro. No, es que está dentro del supermercado. Sí, alguien de adentro del riñón del Carrefour con su propia ideología hizo esto, ¿no? Y aclaró, además, ya estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas. Sí, y lo que era interesante, inclusive, es, vos fíjate, mediáticamente, la mayoría de los que aparecen cocinando suelen ser varones. Claro, se revirtió eso. Sí. Yo crecí con Buenas Tardes, Mucho Gusto, donde estaba Doña Petrona, María José no sé cuánto. No, digo, eran todas mujeres, que como fue utilísima en algún momento, pero ahora no. No, pero además ganan los hombres. Claro, sí. Igual eso siempre estuvo como habilitado, ¿no? Es decir, la profesión de chef. Ah, sí, claro. Siempre estuvo habilitado. Bueno, el cocinero es el chef. El cocinero es el chef. Y la mujer es la cocinera, exactamente. Sí, como si no significara lo mismo, además. Exacto. Lo que sí está, lo que ha cambiado muchísimo justamente es desde la publicidad. Por supuesto, sí. Donde vemos hombres con un trapo limpiando, pasando lavandina. Sí, fue cambiando. Yo creo que en los últimos 2-3 años, tampoco. Igual tampoco es rotundo el cambio. No es rotundo el cambio. Yo observé igualmente una cosa, y es que en todas las publicidades de limpieza, nunca en toda la historia, primero son mujeres, salvo ahora hay una de no sé quién. Sí. Bueno, está ese Mr. Músculo que lo aborrezco porque. No, o sea, pero claro, Mr. Músculo es el canchero que viene a decirle a la mujer cómo hacer las cosas. Pero tiene que venir un tipo. A ayudarla. Un tipo a explicarte cómo limpiar un inodoro. Encima es musculoso, y es un dibujo aparte, es un nabo. Sí. Exacto. Bueno. Igual ahora primero pasamos por atender algunos varones. Sí. Y ahora es como que hay varones y mujeres compartiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese nene que entra con todos los pies de barro y ves al papá que limpia. Que limpia, pero a la vez va la mamá y disfruta también juntos los dos. Claro. Digamos, hay como un cambio bastante importante y en la publicidad. Va a tener que haberlo, porque no es... Lo hay desde el punto de vista sexista, para seguir con el tema también. No solo en este aspecto, sino en otros. Si le prestan atención a una publicidad, por ejemplo, no es la única, de Close Up, una vieja pasta dental que ha reflotado ahora, Close Up muestra distintos tipos de besos. Ah, no me di cuenta. Va, no la vi. Sí. Está buena. Está buena, claro. Está buena. Claro, exactamente. Bueno, una empresa siempre... Distintos tipos de besos y además besos entre distintas personas. Claro, no importa, más allá del género, el sexo y todo lo demás. Exactamente, incorporando esto que realmente hace 2 años atrás me parece que era impensable en la publicidad. A veces la publicidad nos gana. Sí, y una cosa, ayer hablaba con un amigo justamente hablando de esto de que todos queremos que el miércoles, nada, por fin, se defina y se salga la ley. y eso es lo que queremos todas y todos. Y justamente vamos a hablábamos esto y él me decía, tengo mucho miedo que esto no suceda, no sé qué. Y yo le, digamos, la ola feminista, la ola verde, como la querramos denominar, generó que en todas las redes sociales se repudiara esta publicidad de Carrefour. Claro. Por eso yo le decía a él, si no llega a salir la ley o va diputado, no importa, esto ya arrancó, ya empezó. La ley va a ser ley, más tarde, sí, más temprano, claro, que tarde, claro, va a ser ley. Como decía Claudia Piñeiro, ¿no?, cuando expuso ahí en el Senado, bueno, que sean valientes los legisladores y todo lo demás, pero aparte, nada, ya está, ya empezó, no se puede volver atrás de esto. Sí, no, yo solo quiero decir de que, viste, para decir algún anuncio que me mandaron, que sí, me pidieron, es que el tema de Operación Araña sigue proliferando y que las artistas plásticas dicen que el martes 7 a la noche intervenimos todos los espacios públicos. Podés reciclar telas verdes o comprar fricelina, que es muy barata. Podés hacer nuditos sobre las rejas o colgarte pañuelos o colgar pañuelos a estatuas. Usar pintura o aerosales. Podés ir sola o organizarte con amigues. El 8, la ciudad va a amanecer teñida de verde. Así muy que bien, bueno, compartimos, sí, el mensaje. Sí, sí. Muy bien. Y algo también que hablábamos al comienzo, con Gra, en realidad, fuera del aire, es que acá muy cerca en Ferro, en el Club Ferrocarril Oeste, leímos en algún momento cuando Ferro decidió alquilarle a este grupo, sí, que claro, se autodenomina Provida, uh-huh, el predio ahí que tienen. Bueno, ellas, la subcomisión de mujeres se quejó porque no habían sido consultadas, claro, sabiendo inclusive el club que las mujeres de esta subcomisión están a favor de la legalización del aborto. Bueno, mañana a partir de las 14 horas va a haber unas ponencias. Un pañuelo, ahí muchas está, camisetas, charlas y pañuelazo. Va a estar Ingrid Beck, Mónica, sí, Santino, Leonardo Di Lorenzo, integrantes de las campañas Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Legal. Es mañana a las 14 horas. A las 14 horas y es con entrada libre y gratuita. O sea, no es para las socias de Ferro. Así que bueno, todas las vecinas y vecinos también, por supuesto, claro, no solo para mujeres. Pero bueno, nada, es un anuncio interesante. Y como es viernes, sí, y tenemos más tiempo libre los fines de semana, algunas. Aunque sea para quedarse en casa. Para quedarse, claro, en casa, tenés un rato más, quizá los que no trabajamos los fines de semana, para ver películas. Uh-huh. Y justamente tenemos a Lucía B. de Vendetta, uh-huh, nuestra amiga que viene encapsulada, a recomendarnos una película. Hola a todos en Ruta Alternativa, aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles una película, esta vez para que la pasemos un poco bien, para que disfrutemos y nos divirtamos. Ready Player One, la última película de Spielberg, una película de 2018 que está ubicada en 2045. Se nos aparece al principio como si fuera una distopía un poco oscura, en la que los personajes de este mundo, al no tolerar demasiado la realidad, se encierran o se dedican solamente a existir en Oasis, que es un mundo de realidad virtual compuesta por muchos juegos, creado por una especie de Steve Jobs que murió hace un par de años. Ahora esto lo vamos a retomar. 2:20 de un espectáculo visual y una banda de sonido muy potente y muy divertida, llena de alusiones, tanto lo visual como lo musical, a los 80, en la misma línea del revival que inició Stranger Things, esta melancolía que tanto nos convoca, este universo que tanto añoramos, pareciera, ¿no?, según los estudios de marketing que harán los productores. Es una película también llena de guiños para los fans de los jueguitos, de los primeros jueguitos, de los primeros fichines. De hecho, el título, Ready Player One, es la leyenda que nos salía cuando insertábamos la moneda en el fichín y finalmente estábamos listos para empezar a jugar. Este jugador número uno es Wade, es nuestro protagonista, es un T. Sheridan que está muy bien, que es muy convincente. Juega en Oasis con el apodo de Percival, ¿sí?, uno de los caballeros de la mesa redonda, haciendo referencia entonces, iniciando esta idea de que estamos ante una película de aventuras. El creador de Oasis, al morir, dejó una serie de pistas y una serie de pruebas en los juegos para que aquel o aquella que los encontrara pudiera acceder a el tesoro, que es un huevo de oro, un easter egg, un secreto que tiene un correlato con el mundo real, que es nada más ni nada menos que ser el nuevo dueño o dueña de la empresa que maneja Oasis. Obviamente hay una empresa antagónica que quiere quedarse con este huevo, con este premio, y entonces tienen una especie de ejército que juega en esa realidad virtual para conseguirlo. ¿Cuál es el problema de Oasis? Porque hasta el momento parece que es todo divino. Bueno, el tema es que la gente que juega allí termina endeudándose en la vida real, porque comprar armas o mejoras para los trajes o autos o cualquier elemento que nos sirva para jugar en los jueguitos virtuales sale dinero en la realidad. Entonces tenemos una realidad empobrecida a priori, pero además más empobrecida todavía por esta dependencia que tienen las personas con respecto a Oasis. Se arma toda una trama en relación a resistir, conciliar, combatir esta dinámica del mundo virtual. Al final, esta distopía no es tan oscura, la película tiene un final feliz, se los advierto para que no se angustien. Es una película divertida, entretenida para ver, está basada en una novela. A mí me hizo pensar en una que nada que ver en realidad, que sí, es bastante distópica, que se llama El delirio de Turing, del boliviano Paso Aldán, que dialoga también con la anterior Neuromante de Gibson, que fue en realidad el primero en imaginar que podíamos pasar más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. ¿No sacás un poco lo que hacemos ahora con las redes sociales? No lo sé. Como todo, aunque sea una película entretenida y pochoclera, podríamos decir, igual invita a cierto nivel de reflexión. Así que bueno, véanla, comenten y nos estamos escuchando en las próximas semanas. Los saludo a todos. Aquí Lucía de Vendetta acaba de recomendar Ready Player One. Véanla. Bueno, y la verdad que de todas las recomendaciones que hace Lucía, yo hasta ahora pude una sola ver. Pero bueno, nosotros encaramos una serie, era una serie dinamarquesa que recomendó. Muy gris, bien. Bueno, ¿ves? Pero bueno, vi una que fue Nanette, la de Hannah Gadsby, una mujer que hace stand-up. Así que bueno, muchas gracias, Lucía. Vamos a un tema de la Delio Valdés. Yo me llamo Cumbia. Me enamora un piano, le sigue un saxo y oigo un clarín. torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. ¡Aire! ¡Vamos que arranca! Bueno, y ya nos queda muy poquito de programa, así que son las 9:49. Y resulta que ayer yo tenía una noticia que simplemente es que muchísimos argentinos y argentinas van a los cirujanos plásticos y se quieren hacer la nariz nueva. Ajá. Y la argumentación es que se sacan muchas selfies. Y entonces, claro, la nariz, los que le explican los médicos. Imagínate un cirujano plástico teniendo que explicarle a una persona diciéndole: no, mira, ¿sabés lo que te pasa? Es que la selfie te agranda la nariz porque te la sacás de cerca. No, o sea, no lo puedo creer. Si vos te acercas, vos te mirás así en un espejo, ¿no? Si yo me acerco al espejo, sí. Se me agranda la cara, lógicamente. Claro, bueno, la nariz también. Claro, la nariz también. Entonces, los cirujanos plásticos argentinos están explicando esto a las personas. Y yo creo realmente que la selfie es lo más. Queda feo decir lo más boludo que hay, lo más ridículo queda mejor, no sé, sí, es fuerte. En algunos casos ha sido yo no, un suicidio, ¿no? Bueno, ¿no? Gente que ha muerto por una selfie. Por una selfie, que, en fin. Bueno, pero digo, hacerse una foto de uno mismo, ¿no? No, lástima que no está caro, mira acá. Porque yo entiendo una foto que nos saquemos todos ahora y decimos, ay, nos sacamos una foto y está bueno tener un palito que alargue la cámara y sacarse una foto. Pero llega un momento que hay gente que se saca muchas. Tanto es así que hemos viajado en el colectivo viendo como las chicas se están sacando fotos para mostrarle a la otra cómo estás peintada, vestida. Qué cartel. Te digo porque lo hemos vivido muchas veces. En más de una oportunidad, claro. Viernes a la noche, sábado a la noche. Se claro. Peina, se prepara, se saca la selfie y escuchamos el mensaje. Mirá cómo me pinté, mirá la que me puse. No, yo me puse esto. Sí. Digo, lo no hemos visto. Lo otro, hay algo de la imagen que a lo mejor lo mío es generacional, ¿no? Pero sí. Gente que llega, o sea, no son menores de edad los que llegan a los cirujanos plásticos. No tengo acá la estadística. No, la voy a claro. Buscar para el lunes, prometo. Así que bueno. Y entre todas esas mentiras o falsedades o cosas ridículas o que suceden, hay una noticia que ocurrió por allá por diciembre del 2005 y parecía en un momento, apareció el rumor de que Bill Gates quería comprar, se había reunido con el Papa. En ese momento, no sé en el 2005 quién estaba, ¿Ratzinger estaría? Sí, calculo que sí. No me acuerdo. Bueno, igual son todos lo mismo, más o menos. Eran altos jerarcas, bien, como mafiosos, ¿no? Digamos, del Vaticano. Y él quería cerrar un negocio, en ese momento se decía, era comprar la Iglesia Católica a cambio de acciones de su empresa, de Microsoft. Bueno, la noticia llegó a muchísimos usuarios de Hotmail que en ese momento recibieron el correo electrónico como una notificación. Yo nunca tuve Hotmail, entonces no sabía. Me acuerdo que en un momento tenía un correo que era @ciudad. Claro, ese fue el uno que tuve y después pasé al Gmail. Bueno, esto movilizó a muchísimos católicos que no se movilizan cuando sabemos que hay curas pedófilos. No, por supuesto. No se movilizan por dos vidas cuando no es la de un feto, uh-huh. ¿No? No quiero... Pero sí se movilizaron para que Bill Gates no se meta con el Vaticano. Bueno, finalmente, luego de horas de desconcierto y angustia, alguien cayó en la cuenta que era 28 de diciembre y era el Día de los Inocentes. O sea, les hicieron un chiste a toda la comunidad católica y la verdad que yo estoy muy contenta de saber esto, que pasó hace 13 años, pero a mí me alegra hoy igual. ¿Qué va a ser? Bueno, es... Ahí Gran no se escucha, a ver. A ver. No, dijo, ahora digo, sí. Justo hablaste de Bill Gates y viste Steve Jobs, que murió sí. Hace poquito tiempo, pero su empresa logró cotizar en bolsa en $1 billón. Es la empresa, la primera empresa, digo, dice, sí. No se frenó aún sin que estuviera su dueño. Claro. Me hizo acordar el titular que está acá, digo, como hablábamos de uno, lo que hace la plata, ¿no? ¿Viste? No se frenó, no sé quién estará hoy y qué harán, ¿no? Porque lo que vos contás... Es mucha plata mucha la que plata, tienen y sí. Pueden hacer cualquier cosa con es esa tremendo. Plata. Y comprarse encima, el Vaticano, ponele. Claro, encima te mandan cartelitos si vos estás con un software trucho. Claro. Te mandan cartelitos y dicen, usted ha sido engañado, señor, sí, disculpe, claro. No siga usando esto. ¿Para qué tiene $1 billón? No. Déjese de joder. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos al resumen. Resumen alguna de las voces que nos han acompañado esta semana. A ver... Acreditamos que mataron 7 policías a una persona, sí. Pero en este fallo no dice por qué lo mataron. ¿Por qué se juntan 7 policías para ir a un boliche, sacar a un pibe, pegarle, matarlo y desaparecerlo? ¿Por qué? Porque era norteño, pues ellos tenían ganas de hacer eso, tenían ganas de divertirse y matar a un norteño. Claro. Bueno, entonces, convenientemente, sospecho, eso no está. Leandro Aparicio es abogado, parte de la representación de la familia de Daniel Solano. Y claro, la sentencia que ayer estuvimos justamente comentando esto con él. Y que esta sentencia que dejó un gusto agridulce, ¿no? Es decir, por un lado valió la pena estos casi 7 años de lucha y por otro, ahora queda más claro el panorama que se abre. Faltan estos tipos queden presos, para empezar, ¿no? Porque no están detenidos. Falta el responsable, que es la empresa, y falta el cuerpo de Daniel Solano. Fue muy interesante, porque era como una intervención como de arte callejero, ¿no? Era poner artistas famosos a hacer cosas de arte callejeros para justamente bajar información y bajar una perspectiva diferente que la de los medios hegemónicos, ¿no? Donde nuestras voces nunca aparecen. Bueno, ahora con el debate de aborto en televisión fue muy interesante, ¿no? Todo el proceso desde Luciana Pecker, ¿no? En Intrusos en adelante, lo que pasó. Pero claro. La verdad es que la prensa escrita y fuera de esa ola verde, ¿no? Que hay en la tele, la mayoría es no una perspectiva muy conservadora. Cecilia Palmeiro es escritora y estaba hablando de las Spider Girls, digamos, ¿no? La tierra tembló efectivamente debajo en la Operación Araña. Intervenciones simultáneas fueron en todas las líneas, en pos de un aborto legal, seguro y gratuito. Y como decía Graciela recién, se repiten mañana, ¿correcto? Martes, se pide el martes para que el miércoles sea amanezca la ciudad de verde. Se repite el martes, disculpe, vamos. No, la causa desde el mes de agosto, cerca de finales del mes de agosto, que adoptó la carátula de aparición forzada de persona, hasta el día de hoy se mantiene. Más allá de los intentos bastante grandes del gobierno por cambiar esa carátula, pero obviamente eso no es por una cuestión jurídica inocente del gobierno, sino por toda esta estigmatización que han intentado hacer sobre la familia de Santiago y sobre los organismos de derechos humanos. Matías Eufieres es abogado, un abogado que acompaña a la familia de Santiago Maldonado desde los primeros minutos, ¿no? De su desaparición. Bueno, a un año de esta desaparición seguida de muerte, buscamos la explicación que necesitábamos y nos la dio. La causa no ha sufrido ningún cambio de caracterización. Lo siento, Leuco. Leuco y compañía, no solo él, ¿no? Sigue siendo desaparición forzada y se sigue investigando las causas de su muerte. Estas estructuras que arman los clubes, donde traen a los pibes desde el interior de del país, desde las distintas provincias, donde los hacen vivir alejados de sus padres, con la perspectiva de poder ser jugadores de primera división, con todo eso que se acumula en los pibes, discutir incluso si eso, si la naturaleza de esto es correcta, porque finalmente lo que terminas viendo es que los casos suelen darse en los pibes con mayor vulnerabilidad, alejados de los padres, y que tienen la perspectiva de llegar a la primera, y que la promesa de llegar a la primera también era una de las causas en donde estaba presente los casos de abuso. Alejandro Wall es periodista, bueno, y los abusos, tal cual, ¿eh? La punta del iceberg fue Independiente, pero Wall los caracterizó como clasistas, posibilitados por la situación de fragilidad de aquellos chicos que cargan no solo con un sueño de llegar a primera, sino con la responsabilidad de no fracasar. De no fracasar, además, en un mundo en el cual llegan a primera solo uno de cada 100. Recordemos que durante 2 años hicieron rendir la idea de la pesada herencia, y eso ya no está convenciendo a nadie. Entonces, están tratando de buscar a ver cuál es de nuevo, digamos, la nueva explicación que tienen para no poder lograr hacer que la economía reaccione positivamente. Y lo han encontrado justamente en aquello que se suponía que era la cabeza de prueba de su proyecto, porque si el núcleo de su idea era la vuelta al mundo, bueno, resulta que volvieron al mundo, salieron a alta mar y se encontraron con, oh sorpresa, una tormenta. El problema de esto, la cantidad de problemas que hay, ¿no? Pero uno de los problemas de esto, la tormenta ya estaba presente. Entonces, si decidiste salir con mar picado, ¿y qué esperabas que pase? Claro. Para seguir la idea de la naturalización, sí. Y Francisco Catamuto, cada vez que decide tomar la ruta alternativa, nos deja cantidad de conceptos como para mirar la economía de otra manera. Y ayer, en relación a esto que decía Catamuto, me llegó un correo firmado con estas firmas, estas frases que firman cosas, y me encantan además las frases hechas porque simplifican mucho la vida. Bueno, la frase decía: cuando en una crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, no es una crisis, es una estafa. Claro, sí. Es el capitalismo. Es el capitalismo. Bueno, a partir de este momento vamos a combatir la riqueza. Así que, nada, nos vamos combatiendo la riqueza hasta el lunes. Sí, señora, hasta el lunes. Inmediatamente ahora, Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Y a la noche. Piedra Libre. Desde las 19. Ahí está. Piedra Libre. ¿A la pobreza? No. No, no. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.